El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Buenas noches, 20 horas, 11 minutos. Esto es Volver ni a palos aquí en Radio CB. Este lunes 27 de agosto de 2018. Ya les dije que son las 8 de la noche, 11 minutos. Hay unos agradables 21 grados todavía. Espectacular. Impresionante. No sé si anoche te asomaste a las 7 y media de la tarde a ver esa luna. Me fui a Costanera. Tremenda, por supuesto. Tenías el datazo de que iba a haber una flor de luna. Yo la verdad que la vi en la esquina de mi casa, donde se ve perfecto. Justo volvía, bajaba del auto y fue como una sorpresa. Sabía que iba a haber luna llena, pero no me esperaba semejante espectáculo. Porque viste que a veces o se nubla o algo pasa, pero no fue el caso de anoche. Tremenda noche, hermoso estaba. Qué lindo Buenos Aires cuando está así tan lindo, cálido. Señores, tenemos mucha música en el día de hoy, que es el último programa de Volver ni a palos de esta temporada. Vamos a meter un stop y ver, y para ver, parar para ver un poco, barajar y dar de nuevo y ver en qué muta, en qué se transforma este proyecto que ha tenido 7 años de vida, si no me estoy equivocando, pero... Mucho tiempo, mucha música, difundiendo la música que nos gusta, y por eso este programa va a estar plagado de nuestros clásicos. Vamos a escuchar mucha música que sonó, que rotó durante todos estos años, todo este material de nuevo tango, con el cual nos identificamos muchísimo, este tango hecho por músicos jóvenes, por músicos de hoy que se animaron a componer, con todo el bagaje que traían de haber sido nacidos y criados en el rock and roll, ¿no es cierto? Esta componenda, digamos, esta mixtura tan característica del tango de hoy y de toda la movida tanguera, de toda esa cultura que se ha generado, donde suena tango, donde vamos a escuchar música, en los distintos programas de radio y distintos medios que difunden también colegas nuestros que hacen un gran laburo de difusión de este nuevo tango, de este tango de hoy, de este tango que compone, que arregla clásicos, pero a su manera, que versiona clásicos del rock nacional, que está permanentemente en diálogo con otras músicas, como siempre lo estuvo el tango, pero con nuevos ingredientes del 95 en adelante. Ya es larga la vida de este nuevo tango y mucho, mucho le queda. Vamos a empezar con una canción que resume todo esto que estamos hablando, que es Orquesta Típica Julián Peralta, Rock and Roll. Mostrador, Barrio Sur,

marcaba demasiado tarde en punto. Me claudicaste tu espada lapicera, las hojas del cuaderno están todas en blanco. Había sido yo el autor de tu misterio. La primera vez algo me asustó de tu mirada. Tus ojos me sabían escuchar. Me invitaste a ver la madrugada, pero me tenía que quedar. Me escapara, pero me tenía que quedar. Primera vez. Algo me asustó de tu mirada, tus ojos me sabían escuchar. Me invitaste a ver la madrugada, pero me tenía que quedar. Radio Valvular. Muy bien, pasaba La Chicana con Origami. Una tangazo. Forma rara de hacer también cosas en Japón, ¿no? El origami sí es como una técnica de hacer esas como esas especies de palomitas. De... Sí, está buenísimo. Es bonito. Hacen cisnes, no sé. Sí, está buenísimo. La Chicana, esto es el tango que abre el disco Lejos del año 2006, un discazo de pie a cabeza o de cabeza a pies, y también forma parte de los clásicos que han sonado. Creo que no ha habido tal vez un Volver ni a Palos en el que no suene La Chicana, porque es tan amplio el repertorio propio que ellos tienen. Que valía bien la pena. Es un programa solamente de La Chicana. Sí, por supuesto, por supuesto. Y además que no hemos ahondado mucho en eso, pero sí. Ellos han rescatado tangos melodramáticos que no han sido muy versionados en su momento, que son tremendos, están buenísimos, súper bien interpretados, pero ustedes saben, Nacho Stoll es un gran compositor y este tango así lo demostraba. Ese tango que también tiene tanto espíritu de rock, si vos querés, de nuestra cultura, de nuestro tiempo, habla desde hoy, absolutamente desde hoy, de las relaciones amorosas. Y hasta se menciona el perro dinamita, también dice en un momento. ¿No? Sí, exactamente. Bueno, señores, tenemos, ustedes saben que hoy hay dos cuestiones. Por un lado es el día de la radiodifusión. Sí, la radio. Así que saludamos aquí al amigo Juan Sixto, locutor nacional en breve, productor hace 8.400 años. ¿Cómo no tenés el título todavía? ¿Pero qué no se está operando? Una vergüenza. El señor trabaja hace 52 años de trayectoria. Sí, tiene. O sea, imagínense. Sí, sí, sí. Operaba a Pergolini y le cambió los pañales. Sí, sí, sí. Lo linda que está. así es, las bodas de plata que ha cumplido en la radio. Así que bueno. Plata es lo que falta también. De plata, ¿no? Vendría bien. Vendría bien algo de plata. Y además de eso, el día de hoy se cumplen 24 años de la partida del polaco Goyeneche. Las locas como cabras, antes que nosotros hicieron todo un programa dedicado al polaco. Nosotros, bueno, lo que es la influencia de Volver ni a Palos, ¿no? Se expande para arriba, para abajo, para todos lados. Nosotros vamos a hacer un homenaje a nuestra forma. Nosotros siempre tuvimos presente al polaco acá sobrevolando. No lo hemos escuchado mucho, para nada lo este hemos año escuchado. Lo escuchamos un par este de año veces. Lo escuchamos y vamos a volver a escuchar el tango que a mí me encanta como lo ha interpretado. Y además que me parece uno de los mejores tangos del mundo mundial, que es El Milagro. Ajá, bien. Uno de los más grandes poesías de Homero Espósito. No lo hemos escuchado mucho, sí lo hemos estado rondando siempre respecto de las anécdotas y de cómo los rockeros, los músicos de rock nacional se han visto referenciados en el polaco, han querido conocerlo. Sí, alguna vez escuché en un viejo programa de la Rock and Pop llamado Buenos Aires Blues, sí. Un chico, bueno, un chico tendría 30 años, ¿no? Que dijo, esto vamos a presentar al polaco Goyeneche, el mejor blusero de la historia argentina. Claro, sí. Hay muchas analogías, no sé si sería blusero, él tenía como la marca del decir el tango, ¿no es cierto? Uh-huh, ha hecho su propio molde, uh-huh. Y como que se rompió, ahí quedó, cuando lamentablemente se nos fue a los 68 años de edad, un 27 de agosto de 1994, un tipo de barrio que ha sido colectivero, mecánico, uh-huh. Fanático de Platense. Bueno, una mancha tenía que tener, ¿viste? O sea. No todo, no, nadie es perfecto. No, claro, obvio. Bueno. Lo dice alguien de hincha argentino junior. Por eso, sepa, claro. ¿No? Por eso. vos sabés que empezó cantando con Salgán. En realidad empezó antes, pero uh-huh. El primer gran paso fue Salgán y luego ya con Aníbal Troilo. Uh-huh. Y fue Troilo, el gordo pichuco, el que le dijo, tenés que salir solo, uh-huh. Andate de acá porque vos sos muy grosso. Uh-huh. O sea, salí de la orquesta y hacé tus propios discos. Buscate gente que te siga. Y le dijo, yo te voy a acompañar a vos. No fíjate que las primeras grabaciones que hace Goyeneche con Troilo todavía mantenía esa cuestión del cantar muy clásico. Pero después, con la medida que van pasando las grabaciones, va quebrándose eso muy muy paulatinamente, y creo que por eso termina yéndose, ¿no? Sí, en realidad él cuenta la anécdota de que es el mismo Pichuco el que le dice, tenés uh-huh. que hacer tu carrera solista, sí. Porque tenés tu peso propio. Recomiendo, perdón, sí. Ya volviendo al tema de Goyeneche, hace poco encontré cerca de aquí en Corrientes al 1600 una disquería donde venden algunos de los viejos discos de Página 12, uh-huh. Entre ellos uno que es una serie de 3 o 4 discos que se llama Goyeneche Cantando y Hablando, que es una serie de entrevistas que le hizo Antonio Carrizo. Oh, en la vida de, sí. Son increíbles, porque hay un momento en el cual le dice, bueno, a ver, te voy a poner a prueba, cántame este tango. Y le empieza a tirar 15 tangos así de la nada. Se claro. Los acuerda todos sin ningún tipo de problema. O sea, se dice que era un gran memorioso del tango, sí, de los tangos. Absolutamente. Bueno, ya que estamos, pasamos el saludo allí a donde esté a Tony Carrizo, el mejor, más grande, grosso de la radio. El mejor, ¿no es de cierto? Todos, sin dudas. Absolutamente. Igual tenemos todavía gente muy grosa. Uh-huh. Lo tenemos, por suerte, acá de este lado de la vida, el más grande, Etitor Larrea, por uh-huh, ejemplo, también, que sí. Sigue haciendo radio. Tiene una pila. ¡Qué genio! Hace, ¿no? Una pila tremenda. Haciendo radio con Bobby Flores, sí. Ahora, maravilloso. Sí, se sacan chispas. Uh-huh. Hace rato que vienen laburando con Bobby Flores. Ya que también Radio Clásica, no sé, más Cacho Fontana también, digamos, uh-huh. Esos grandes locutores. Uh-huh. Locutores, así es. Bien, señores, vamos a recordar a nuestra manera un poquito al sí. Polaco de Goyeneche. ¿De qué forma? Bueno, vamos a pasar el milagro, pero antes de escuchar el milagro vamos a escuchar una versión, la versión metal, que sonó muchísimo aquí en Volver Ni a Palos, sí. De Desencuentro, que fue un tango que popularizó Goyeneche. Y luego de escucharlo al polaco vamos a escuchar una versión rapera de otro gran tango popularizado por Goyeneche, que es Afiches, por Sara Eve. Hip hopera. Totalmente. ¡Sí, metal! Desorientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir. Y en triste desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es ficción, un golpe a contramano, un grupitrampio Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Amor te de

pierdes de mí. De tu pise. Y todo eso, para mí, yo cantaba de rodado como bolita de burreta, rabalero, de cachucha por la golpe que me da. Viste, el tango era fuerte, pero era canyengue, como se dice, un tango, digamos, con cierto ordinario. Viste, después tenías ese otro que tocaba rápido, Juan D'Arienzo, que es uno de los más grandes tangueros, que todos los temas. Y Darinzo dirigía la orquesta, era una máquina. Eso, yo cansado, porque en mi casa todo el día tango, mi viejo cantaba tango, y dale con el tango, tango, tango. Bueno, empecé a escuchar. Y dije, bueno, por fin. Entonces con mis tíos. Mis tíos lo negaban a Piazzolla. Hoy yo discutía, yo tenía 14 años y a mis tíos les decía, pero no ven a los aviones que aterrizan, no ven los edificios, no ven el tráfico, los autos. Eso es Piazzolla, es el futuro, la ciudad que crece, eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo abandonó. Y sigo pensando lo mismo, Piazzolla. el más alto vuelo del astor nuestro de cada Volver ni a palos, tampoco podía faltar Piazzolla, por supuesto. Tampoco podía faltar Piazzolla combinado con Spinetta. Así es. Nada, es que compartieron un placer, músicos, sí, es un placer escuchar esta música y nada, lo hacemos porque nos gusta. Así es. Así, un tema que así tiene de dos corta. Un tema que tiene dos títulos, el que escuchamos recién. Pueden llamarlo como Combate en la fábrica, que es el título original que tiene, o si no, La muralla china, o La muralla de China, también tiene otro nombre. Incluso hay una versión grabada, versión cantada, quiero decir, con Trelles, exactamente, sí, en el año 81. Escuchamos igual a Piazzolla. Cuenta porque esta semana se va a estar estrenando en varios cines, por lo visto tiene bastantes salas adquiridas, sobre todo, no solamente acá en Argentina, sino también en otros países. Un documental se llama Piazzolla, los años del tiburón, que son los años en los cuales Piazzolla decide quebrar de alguna manera con todo, digamos, lo que heredó del tango para poder crear algo nuevo. Es muy interesante el documental porque, a diferencia de documentales en donde puede centrarse, digamos, no solamente la cuestión artística, acá se centra sobre la cuestión de la vida privada del mismo, sí, Piazzolla. Biográfica. A partir de documentos que en el 90% de lo que aparece son todos inéditos. Uh-huh. Todos inéditos, y quienes se encargaron de recopilar esos datos, esos videos, fueron Daniel Piazzolla, quien fue músico también de su propio padre, sí, y Diana Piazzolla, quien escribió hacia el año 94, si no me equivoco, la única, la muy buena biografía, llamada justamente Astor, uh-huh, recopilada sobre cassettes que ella había hecho en su momento con entrevistas a su propio padre. Entonces lo que vamos a ver es una película muy interesante, porque no solamente muestra el momento personal que estaba pasando Piazzolla en aquel momento para empezar a crear un nuevo tango, sino también cómo era de actitud. Es muy interesante ver el tráiler. Y es muy llamativo que los hijos lo hayan dejado también, que muestra también incluso el mal humor que tenía Piazzolla. Claro. Se habla mucho de lo que decían de esto no es tango, uh-huh, lo que vos haces es otra cosa, degenerás en la música. Y se escuchan audios de contestadores telefónicos donde se escucha la voz de Piazzolla enojadísimo, invitando a pelear a distintos locutores de radio, bueno, porque han criticado su obra, o porque no la han entendido, o con lo que sea, lo han insultado en sí. Pero esta película de Daniel Rosenfeld, un artista que ya en el año 2002 había hecho también una especie de biografía muy interesante sobre Dino Saluzzi, otro bandoneonista, el bandoneonista formoseño, si no me equivoco, correntino, que está hace años radicado en Alemania, una película llamada Concierto para Bandoneón y Tres Hermanos. Ahora retoma nuevamente el instrumento y en este caso se dedica al que es sin duda uno de los, podemos decirlo sin duda, uno de los 20 mejores compositores que ha dado la música en el siglo XX. Sí, absolutamente. Bueno, estamos entonces invitados. ¿Va a haber varias salas de cine? Sí, el Village. También va a estar, obviamente, el Gomón. Uh-huh. Es donde va a estar ahí expuesto. Podemos decir, viene al cine Recoleta, Caballito, Pilar, Rosario, Mendoza, Neuquén. Yeah. Tengo entendido que también en otros países también está estrenando. Obviamente, el Gomón. Aprovechen la promoción de que haya hoy en este mes del 50% de descuento del cine. Sí. Es bastante interesante. El otro día fui a ver una película. En vez de pagar 30, pagué 15 pesos. Qué bien. Primer mundo, ¿no? Una justicia. Justicia poética. Sí, obvio. Señores, luego de este repasito por los años del tiburón, el próximo documental a estrenarse sobre la vida del gran Astor Piazzolla, nos vamos a ir a la tanda antes, o mejor dicho, nos vamos a la tanda escuchando a otro clásico de este programa, Orquesta Típica, Fernández Fierro, sí. Puente Pueyrredón. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre. No alcanzó para hacerte más gris Puente Pueyrredón. Las ruedas

Como cada nueva hora aquí en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en esta última ocasión estamos escuchando una banda que agrupa en su nombre tanto al pasado como al futuro. Estamos hablando de Ayer Mañana. Ayer Mañana es un cuarteto de la ciudad de Buenos Aires que hace poco, relativamente poco, hace un año, obviamente, dentro de lo que son los tiempos de los discos y todo eso, editó, su segundo disco titulado Flores Negras, una interesantísima producción discográfica que está llena, digamos, de varias improvisaciones, de unos interesantísimos juegos musicales bastante llamativos, pero por sobre todo las cosas, una muy interesante ejecución de instrumentos a cargo de Maximiliano Leivas en la guitarra y en la voz, Nicolás Granado en el bajo, Santiago García Cancio en la batería y Leonel Calo o Caló en la guitarra y el saxo. El tema que escuchamos recién se llama Movimiento, es el tema número 5 de este segundo disco llamado Flores Negras de la gente de Ayer Mañana. Ayer Mañana, quien podés encontrar en Bandcamp como ayermañana.bandcamp.com. No es con ñ, sino ni, así como digamos, como en cualquier sitio, ¿viste? En los cuales no te reconoce la ñ. Claro. Porque son, ¿viste? Son anti españoles. ¿Sigue pasando eso? Sí, sigue pasando. De hecho, también recién hasta hace pocos años había puesto el gov de gobierno, uh-huh, con B larga en algunos lados. Claro. Porque él es español. Antes era con mi corta. Y que pongan el todes. El todes. Sí, estaría buenísimo, ¿no? Por supuesto. Ay, he oído a la gente que empieza, ay, todes. No, basta, córtenlo. Dejen progresar el idioma. ¿De cuándo hay conservadores del idioma? Bueno, no importa. Pero viste que llega a todas partes. Sí. El otro día llegó el todes, la discusión por el todes, o en realidad el inclusivo, ¿dónde? Al WhatsApp de papis y mamis de mi WhatsApp. Y yo dije, esto llega a todas partes. Buenísimo. Ya no hay lugar en donde no se discuta, ¿viste? Todo el mundo salta ahí. Me parece... No importa, Ayer Mañana es más interesante. Ayer Mañana es interesante, por lo menos dentro de este contexto aquí de Volver Ni a Palos. También es interesante el lenguaje inclusivo desde ya. Y como dijimos, el primer disco de ellos se llama Ayer Mañana. Es un disco que fue editado en junio del año 2013 que también puedes encontrar. Hay una diferencia bastante interesante entre el primero y el segundo disco. No solamente que han pasado 4 años de una edición a la otra, sino en la... aquellos que puedan verlo es en la duración de las canciones. Mientras veamos el primer disco, que tiene, digamos, canciones como máxima duración de 6-7 minutos, acá pareciera que en este disco en particular las duraciones establecidas son de más de 6 minutos en muchas canciones, salvo en este Movimiento que escuchamos recién, que dura 4, que es el tema, uno de los temas más cortos del disco. El resto son canciones en donde la improvisación o los juegos musicales, como dijimos antes, son particulares. Y está bien escuchar esta banda porque siempre, cada vez que presentan en vivo, de hecho lo hicieron el sábado pasado en una presentación gratuita en el Salón Porredón junto con los amigos de fútbol, estuvieron ahí presentando este disco y dieron cátedra, digamos, de esta sucesión de improvisaciones extensas que siempre es bastante interesante de presenciar. Vamos a seguir escuchando un poco más de la gente de Ayer Mañana aquí en Volver Ni a Palos, haciendo el tema número 4 de dicho disco, Flores Negras. Este es un tema un poco más largo, pero en algún momento volveremos. Flores Negras, el disco. Ayer Mañana, la banda. Piedras se llama la canción. We'll be right back. Serie de sonidos que se van surgiendo es la gente de Ayer Mañana haciendo piedras, un tema dura 8 minutos, es bastante largo, pero vale la pena escucharlo un poco aquí en esta nueva hora de Volver Ni a Palos, en esta última nueva hora de Volver Ni a Palos aquí en Radio CB, en La Rocker, en Bunker 91.9 para toda la costa. Hay una muy interesante nota que le hicieron en Wish You Were Here, muy interesante, en el sitio dedicado a bandas, en donde Nicolás Granado, uno de los el bajista, quiero decir, de la banda, comenta un poco sobre cuáles son las identificaciones respecto al sonido que tiene Ayer Mañana. Ellos dicen que se identifican con el rock psicodélico, se nota, y nace de Zapada desde Domingos en La Nueva Aldea, que es una sala de barrio en Caballito. Lo que son las presentaciones en vivo, cuenta él, son viajeras, lo que leemos por lo visual y porque se maneja la intensidad a través de la música, como así también de la palabra, que es una característica principal, ¿no? Se han presentado en un montón de lugares, creo que las presentaciones de sus discos en su momento fueron hechas en el conocidísimo y ya recordado y que se extraña todavía SAS del barrio de Once. Y esos eran escenarios bastante interesantes como para presentar en digamos semejantes músicas. ¿El estilo de la banda cuál es?, le preguntan en Wish You Were Here. No nos gusta poner una etiqueta a la música que hacemos, por eso lo mejor que nos queda es el de rock psicodélico. que es una característica que estamos escuchando en algunas bandas. De hecho, las últimas dos o tres bandas que escuchamos aquí en la Nueva Hora, como por ejemplo Las Armas Buenos Aires, Las Sombras y otras tantas, se enmarcan, digamos, dentro de lo que es no solamente el rock psicodélico, sino también un poco lo que es el blues psicodélico, ¿no? Y una cosa muy interesante que le hace una pregunta, que es cómo ve la escena de música del rock en Argentina. Él dice, estoy cansado de escuchar que le decir que Lander está muerto, dice. Eso ya me parece un cliché y generalmente son personas que se quedaron en el tiempo, no tienen interés de saber qué es lo que está pasando realmente. Generalmente muchas de esas personas que lo dicen son rockeros de antes, ¿viste? O sea, uno de los más conocidos es, perdón por darle el nombre, Javier Martínez, sí. Que siempre dice que no hay bandas, que no se escucha nada. Pero Y él dice, el Letruca, el bajista de Ayer Mañana, que hay un montón de bandas que están en un nivel artístico muy interesante y que son de los que son denominadas Anders. Y él cita algunas, como por ejemplo Las Sombras, que las pasamos, A Persona, que ya la hemos pasado en el primer año de Volver Ni a Palos. Imagínense cómo habremos pasado a Persona, Montaña Eléctrica, Kney, que es una banda buenísima de La Plata, Los Culos también es una buena banda, también de La Plata, y también es una buena banda. Más allá del nombre, y esas son bandas que vienen remándola hace muchísimos años. Persona viene remando hace más de 7 años, así que imagínense. En ese sentido, lo que es Ayer Mañana remarca sobre todo el nivel artístico más allá de lo que puede ser la convocatoria, y es por eso también que no solamente ellos sino también al rock lo imaginan como algo que va a seguir evolucionando de acá a 50 años, mucho tanto como más de lo que ha evolucionado hasta ahora, quiero decir, ¿no? Los discos que han salido durante esta época, desde el 2015 al 2018, van a marcar una época sonora, dice él, muy fuerte, y cree él, que va a ser una influencia en la evolución. Pensemos que en los últimos años han salido increíbles discos de bandas, así que, y han salido muy buenas bandas para dar cuenta respecto de ese sonido que él está marcando. Volvemos a decir los integrantes: Maximiliano Leivas en la guitarra, en la voz; Lionel Calo en la guitarra y en el saxofón; Nicolás Granado en el bajo; Santiago García Cancio en la batería. Y esta última canción también es la última de esta nueva hora aquí de Volver Ni a Palos, aquí en Radio CB, La Rocker, Bunker 91.9. Esto es Ayer Mañana, donde nos dicen que ellos y que todos nosotros somos el tiempo. Deja de ser.

fumo un cacho de tango entre mis venas y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo. Mi bandoneón y yo. El tango, déjame de tango. Aparecen los Beatles y chao, loco. Empezó otra historia conmigo. Junto con los Beatles aparece Julio Sosa y la orquesta de Leopoldo Federico. Y recién ahí me empiezo a reavivar de que lo mío pasa por el tango. Pero a mí los Beatles me comieron la cabeza. Yo te voy a tocar y este de... Te lo voy a poner con un tema nuestro. ¿Es un mito o es cierto que tocar y cantar con el bandoneón es difícil? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué uno dice una guitarra también tiene mano izquierda, mano derecha y canta? Yo sé, mi amor, pero yo te digo es difícil y si vos le preguntás a algún bandoneonista, te van a decir que ellos no han podido jamás decir una palabra mientras tocan el bandoneón. Cuando me veía a mí, por ejemplo, Osvaldo Ruggiero, bandoneón de Pugliese, del Sexteto Tango, que me veía en el caño todas las noches, yo estoy hablando de mis 22, 23 años, y me decía, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé para tocar? Sí, sé para tocar. Una cosa de perro así. Y bueno, digo, pero me salió de chico, ¿qué querés que le hago? O sea, encima me hablaba y parecía que me retaba. En cambio el gordo entendió esto. El gordo Pichuco fue padrino mío. Y digo lo entendió porque él... el gordo te enseñaba a decir, a cantar. Todos los cantantes del gordo son perfectos en todo sentido, en la dicción, en el repertorio, en todo. Pero ¿sabés quién se los indicaba? Él. En La Rocker estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Mm.

Suena la agenda. ¿Qué pasa, señores, Flavia? Señores, señores, no, estaba pensando, estaba mirando la agenda. Cara media. Sí, qué estoy mirando. Fin de mes. ¿No es cierto? Qué cosa casi difícil no para hacer la agenda, ¿no? Qué cosa difícil Argentina. Para... Argentina. Sí, sí, sí. Qué difícil hacer argentino a fin de mes. Qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, no es joda. Estábamos pensando, estábamos buscando eventos rockeros y no encontrábamos algunos de nuestro interés, por supuesto. Hay algunos que no son de nuestro interés. Entonces no los vamos a decir. Cosas caretas no vamos a pasar. No, pero por supuesto que no. En la agenda. Pero hay poca cosa. Y también estaba pensando, no tenemos algunos valores. ¿Te acordás que hace un par de semanas atrás habíamos pegado mucho Gratarola o muy baratito? Recomendación ideal para este agosto durísimo que estamos pasando. Sí, sí. Igual, qué septiembre. Mala leche vos, ¿eh? Sí, septiembre va a ser igual, ¿qué va a ser? Sí, sí, así que lo único que se viene, más copado el clima, pero. Sí. Por lo demás, monetariamente hablando. Ni para birra. Ay, terrible. Oh, hay que volver a la. ¿Al qué? Tiro marcas. Volver a la Palermo. No, no, pero vos querés morir, Flav. ¿Qué? Natalina. No, claro, sí. La diosa latina, dijiste. Finca Natalina. El vinito. Es un vinito. Que Dios les re-bendiga. Que Dios te re-bendiga. Bueno, hagamos lo que podamos. Vamos a empezar ya mismo con la agenda. El jueves 30 de agosto. Sí. Toca la gente de Astillero, y te lo digo con esto de fondo. Sí. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Lía. Lía, ya. A ver, pará. Da 10 segundos. Ya se le escapó una tipa. Sí. Señores, toca Astillero en Pista. ¡Ah, qué temazo! El son que tiene Lía se pasa, ¿no? No puede ser. Es Edith Piaf, obvio. La cumbia. Claro, obvio. No. El ritmo. Bien, Astillero en Pista Urbana, Chacabuco 874, 21 horas, gran plan, en un lindo lugar, así muy paquete, ¿viste? Enfrente de Shirgu, ¿te acordás? Divino. Es ahí, sí, lindo lugar, Astillero, sí, sí. Astillero, eso es Pista Urbana, Chacabuco 874, 21 horas, Astillero, en un lugar cerrado, te digo, te vuela la peluca. Bien. Súper, súper, súper recomendable. Yo recuerdo que una de las primeras veces que vi a Astillero, los vi, ¿se acuerdan del bar Sanata, que está cerrado hace muchísimo tiempo? Ay, sí, mira, Sánchez de Loria y... Sánchez de Loria y Sarmiento. Sí. No sé qué pasa con esa esquina, está así como congelada en el tiempo, quedó todo así, cerrado igual. Se hacían grandes cosas ahí. Yo me acuerdo que iban a hacer fechas para un festival de tango independiente y no se pudo hacer y quedó así. Claro, sí, no sé cuál es el tema, pero sería buenísimo que se pueda rescatar Sanata porque además era un núcleo ahí en el abasto, digamos, de este lado, del otro lado de Corrientes. Y quedó un poquito, quedó como un lugar vacío, digamos. Ahora está el CAF y demás, pero quedó ahí. Vacante el lugar de Sanata. Los vi Astillero en Sanata. Ver Astillero en un lugar así chiquito es realmente impactante. Pista Urbana también suena muy bien. Está acondicionado. Me imagino que bastante mejor que lo que estaba Sanata incluso. Así que muy recomendado. Jueves 30 de agosto, Astillero en Pista Urbana, Chacabuco 874, 21 horas. También el jueves, Los Grecos Septeto y Santiago Vera Candiotti Cuarteto. Esto va a ser en La Academia, otro lugar que se ha abierto hace poco tiempo, hace pocos meses. Esto va a ser en Beruti 4643 a las 10 de la noche, señora. A ver. Pará. ¿Este quién es? Javito. Grupo Red, sí. Mira. Bien. ¿Ya estamos en el viernes? Estamos en el viernes 31 de agosto. Viernes 31 de agosto, la señorita Noelia Moncada en Lucena de Arte. Esto sí, es Gratarola, muy bien ahí. Noelia Moncada en Lucena de Arte, en ahí, es Cafarena 1. Cafarena 1, 21 horas, en La Boca, Noelia Moncada. Vale Valeria del Grupo Red en su momento, que es genial. ¿Se acuerdan de Vale Valeria, no? La cámara oculta de ¿sí? Match. Ah, no. ¿No? Ah, claro, son estudiantes. No, yo estaba en otro lado. Bueno, está bien, búsquelo. María Laura Antonelli, compositora, gran pianista, va a estar presentando su primer disco solista llamado Argentígena. Esto va a ser en al escenario General Araoz de la Madrid 1001 a las 9 de la noche de este viernes 31 de agosto. Y de lo más selecto del tango actual, Diego Esquisi Quinteto, te lo digo con esta cumbiamba de fondo, sí. Diego Esquisi Quinteto en la Academia Tango Club. También. El viernes 31 de agosto, Beruti 4643, 22 uh-huh. horas, gente muy seria, sí, muy sí. estudiosa. Y que va a sonar esta música también. Sí, sí, sí, sí. Después se van a bañar las cumbias, seguramente. Obvio, que nada. No. También para este viernes 31 de agosto... Más cumbia, ahí sí que vale la pena esta música con, la con los cheques de de Bife en la confitería. Qué mal que estoy. En la confitería van a estar los chicos de Bife. Abre Bicu Villanueva. Esto va a ser en, como dijimos recién, en la confitería 2963 de Federico Lacroce a eso de las 8 de la noche, bastante tempranito. Así que tienen buen tiempo como para ver este exquisito dúo de cumbia, tango. Y tantas cosas más. Mujer, quiero ¿qué? Amarte. Bueno, así me lo grita, flaco. Metele. ¿Y? Así. Ah, mira. Quiero amarte así. Así quiero amarme. Sí. Muy bien. No. Sábado 1 de septiembre. Sí. Contragolpe. ¿Y qué más? Contra las cuerdas. ¿Dónde? En la casa del señor Duncan, Avenida Rivadavia 3832, 22:30 horas. Esto es Rivadavia y Medrano, la casa del señor Duncan, Rivadavia 3832, 22:30 horas. Enfrente de una estación de servicio. Claro. Ahí, contragolpe y contra las cuerdas. Targo, ¿no es cierto? Targo, sí. Targo negro es, en realidad, tango negro. Va a ser estar presentándose en Circe, Avenida Córdoba 4335, a las 11:30 de la noche de este sábado 1 de septiembre. Esto sigue siendo red, ¿no? O, green, el otro color. El hermano, era el hermano. La batalla de los colores. Los colores, sí, también estaban los boys también. En ese el mismo sábado 1 de septiembre, los hermanos Butaca y la Gigi, en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, 21 horas, sábado 1 de septiembre, los hermanos Butaca y la Gigi. Interesantísima fecha que va a estar ocurriendo este próximo sábado. Esto va a ser en Vuela el Pez, si no me equivoco. También es Avenida Córdoba, si no me equivoco. No tengo la dirección acá de Vuela el Pez, pero van a estar presentándose las chicas de la Orquesta de Señoritas La Comunacha. Nuestras queridas amigas van a estar en ese lugar junto con Gilda y La Elegante Stone. Es una muy interesante banda que recomendamos a todos que vayan. Es Córdoba 4379, Vuela el Pez. 4379, esa, mirá, media cuadra. Decirse dónde se iba a presentar Tango Negro el mismo día y casi te diría a la misma noche, a la misma hora, te diría, perdón. La Comunacha y Gilda y la Elegante Stone en Vuela el Pez, Avenida Córdoba, al 4300. Bueno, mirá cómo pegó el pasito. No. Qué riff, Agarrate los pantalones. Bien, domingo 2 de septiembre. ¿Estamos bien? Estoy concentrada en el domingo asunto. 2 de septiembre, sí. Milonga Bohemia, Guamení 5173, desde las 18 horas. Guamení 5173, Milonga Bohemia. ¿Esto es el Glorias Argentina? Guamení es Mataderos. Ahora vamos a averiguar. Sí. Guamení 5173, Milonga Bohemia, desde las 18 horas del domingo. Lo que quiere es que la bese. ¿Qué quiere? Esa gente que repite las consignas. Lo que quiere es que la que quiere que la bese. La milonga Placita del Pañuelo Blanco va a estar, como siempre, en Humberto Prima de Defensa. Esto es Plaza Dorrego, ¿no? Si no me equivoco, sí. Humberto Prima de Defensa, desde las 7:30 de la tarde. Ojalá que el día esté lindo para bailarse unos buenos tanguitos. Muy bien, no tenemos más nada. Se fue la agenda. Sí. Y se va con otro clásico post agenda de este programa. Amar es un placer genial, sensual. tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque tocando el humo me suelo adormecer, sentada en mi sofá, soñar y amar. Volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Me parece que en ese sentido es literal, ¿no? Ahora sí, no prometemos volver. Señoras y señores, último programa de este ciclo intitulado Volver ni a palos por el momento. Fuerte, 7 años laburando un tema, una temática. No te cansaste ya de mí, ¿no? ¿Eh? Te cansaste de mí, ¿no? Creo que por eso nos hemos cansado de nosotros mismos. mucho tiempo. La verdad que los proyectos hay que regenerarlos, reciclarlos, hacerlos respirar. Reubicarlos en su contexto también, hoy por hoy. Nos es necesario, porque si no, decae y es peor. Así que lo se bueno. Termina repetitivo y todo eso. Lo bueno es lo bueno es tratar de frenar un poco y reflexionar sobre el proyecto y reubicarlo en la vida de todos nosotros para salir con más fuerza. Así que hemos decidido hacer esta temporada corta y no prometemos volver, pero ¿quién te dice? Claro, o sea. No prometíamos volver y al final volvíamos. Ahora que decimos que no vamos a volver, probablemente sí volvamos en alguna otra cosa, en algún otro formato, no sé. Así es, convertidos en planta. Sí, sí, exactamente, o en espíritu o en otra cosa más cercano al budismo, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos éramos tantos y me parece que ahora... Éramos una mesa grande. Mesa grande, sí, me acuerdo. Y bueno, pero quedamos los que quedamos. Los que teníamos que quedar. Los mejores. Quedamos los que teníamos que quedar. No se ve, pero te extiendo mi mano. Ahí está. Qué lindo. No se ve en la radio. Muy bien, señores, muchísimas gracias por todo. Nos vamos, como siempre, como cada día, nos vamos gardeleando derechito. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Chau, hasta la próxima semana. Volver.